10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz Navidad! ¡Vamos! Es el deseo de todo el equipo de Radio Disney acompañándote en otra Nochebuena, desearte feliz Navidad y así compartimos el comienzo de este 25 de diciembre. 20 y pico de Navidades compartidas, ¿entendés que es un montón, es una vida? Feliz Navidad para todos, los queremos a todo el país, al mundo que escucha conectado en este momento, Radio Disney en Navidad. Vámonos lejos de aquí, ay papi dime que sí, que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí, darte toda la noche mi beso. Y decirte si no lo sabías, que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Los Ángeles Azules y María Becerra. Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris, y de pronto llega con más luces que París. Quieres 94.3. Radio Disney te llega. 94.3. Radio Disney te llega. Shuffling. It always is. That's just the way. 94.3 Radio Disney. We must miss you.